Aquí estamos una vez más, después de la doctora Elba Garber, hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, venimos a hacerles compañía en este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos. Si querés recibir en este segmento un ángel o un mensaje, llámanos al 4789-9014. Cuatro, siete, ocho, nueve, 9014. Allí estaremos entonces para darte un ángel y un mensaje en el transcurso del programa. Y vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Mira, nosotros, el ángel de la misericordia. Este ángel nos moviliza hasta la más oculta de nuestras emociones. Pidiendo su asistencia, sentiremos que es maravilloso ser portador de misericordia para nuestros amigos, para nuestros enemigos y para nosotros mismos. Si somos misericordiosos con nuestro entorno, también recibiremos misericordia. No nos olvidemos que cosecharemos nuestra siembra. Por lo tanto, debemos observar cuánta misericordia tenemos con quienes nos rodean. Trabajemos con este ángel, pidámosle luz, guía y su asistencia y veremos cómo vamos cambiando poco a poco hasta ser misericordiosos. Y entonces la luz de Jesucristo estará verdaderamente en nuestros corazones. Cuando este ángel está en nuestra vida, damos y recibimos misericordia. Es una actitud beatífica, nos eleva, nos muestra el mundo desde lo positivo. Podemos ponernos en lugar de otros y comprender mejor sus necesidades. Para pedir su asistencia, podemos decir esta oración que nos ayudará a ponernos en contacto con Él. Amado ángel de la misericordia, tu luz me envuelve, dándome así una clara visión de la actitud que debo tomar ante, allí menciono la situación o persona, para recibir y dar la misericordia divina. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Desde este momento nos invadirá una visión diferente sobre nuestra vida y la de quienes nos rodean. Siempre estaremos en calma, en armonía y sintiendo que Dios está con nosotros. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y misericordia es una palabra que confundimos misericordia con lástima, o confundimos misericordia con algo que solamente pueden tener las personas elevadas espiritualmente. O pensamos que un sacerdote, un imán o un rabino pueden tener misericordia. Y no es así. Misericordia tenemos que tener todos nosotros, pero empezando por casa. Cuando yo soy una persona misericordiosa, soy una persona que estoy de la mano de la fe, de la mano de la calidad humana, pero también de la mano de la espiritualidad diaria, cotidiana. Hay gente que está muy mal, gente que nos trata mal, gente que nos hace mal, gente que no encuentra el camino, gente que está amargada consigo, con su vida y con su angustia. Y sin embargo, cuando uno los trata con misericordia, que quiere decir amor, un amor perfecto, no quiere decir una lástima total. Ser misericordiosos es tener el amor que Dios tuvo por nosotros. Ser misericordiosos es pensar que el otro tiene un problema y que ese problema lo hace estar como está. Ser misericordiosos es ponernos en el lugar del otro. Es sentir por allí en algún momento que somos seres humanos capaces de entender, comprender y perdonar las dificultades de quienes nos rodean. Pero también tenemos que perdonar nuestras propias dificultades, perdonar nuestros propios frenos, nuestras propias angustias, nuestros propios temores. Cuando uno tiene misericordia por los otros, empieza a darse cuenta de que también la deberían tener por uno mismo. Hoy en día Hay mucha gente que precisamente lo que no tiene es misericordia. Hay mucha gente que está pensando en su ombligo nada más y no le importa lo que le pasen a los otros. Los desequilibrios son las cosas que nos llevan por una vida equivocada, ¿no? El estar en desequilibrio conmigo mismo, el exceso. Amarme demasiado o no amarme nada. Amar demasiado a los otros o no amar nada a los otros. Tener esa cosa de dolor permanente en mi corazón porque no quiero estar donde estoy. Tengo que tener misericordia con el paso que estoy dando. Misericordia con la vida que estoy viviendo. Misericordia con las actitudes que estoy teniendo. Y por sobre todas las cosas, entender qué le pasa al otro. Yo no soy psicólogo, no soy una persona que haya hecho en la vida demasiadas cosas que tienen que ver con la filosofía, más que leer y trabajar. Sin embargo, sé que lo que le pasa al otro es lo que me pasa a mí. Hay un escrito de Jean-Paul Sartre, que cuando yo era chica, la mamá de mi suegra y fue mi segunda madre hasta mis 19 años, perdón, hasta mis 20 años, ella siempre contaba que a ella la había conmovido mucho y a mí también me conmovió y la uso muchas veces. Una frase que decía más o menos así, que se quejaba, yo me quejé porque no tenía zapatos y me quejo porque no tengo zapatos. Pero un día di vuelta a mi cabeza y vi a alguien que no tenía pies. Entonces ahí es el amor sublime, ¿no? Es decir, pucha, no tengo pena de ese otro. Tengo amor por ese otro que le faltan las cosas esenciales para vivir. Le falta el amor, le falta el perdón, le falta la dignidad, le falta la carestía, le faltan tantas cosas que yo voy a tener si trabajo con mi misericordia. Si le pido al ángel de la misericordia que me deje ver o que me ayude a ver o que me ayude a colaborar en el mundo en el que vivo. Entonces, si yo tengo un jefe que me trastorna la vida y lo veo desde la misericordia, veo que es una persona que tiene carencias y de valores importantísimos y pienso, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué desastre debe tener en su vida para ser así? Y empiezo a verlo desde el lado del perdón y desde el lugar del amor y de decir, bueno, este hombre me tiene algo que enseñar, o esta mujer, porque siempre le llamo la culpa a los hombres, esta mujer tiene algo que enseñarme. Esta mujer me está dando una oportunidad de crecer, de protegerme, de avanzar desde un lugar distinto. Entonces, yo te digo, este día ejerciste la misericordia. El día que te diste cuenta que el aprendizaje viene desde tu lugar, que ese ser tiene que aprender a vivir, pero que vos por ahí no lo podés ayudar más que rezando desde lejos, ¿no? Porque la gente que está falta de amor y que es como un puerco espín, ¿no? Está todo duro y esos pirinchos te lastiman. Pero si encontrás el punto vulnerable, se abre, ¿eh? Y baja eso, y te podés rascar la panza. No sé si alguna vez vieron un puerco espín bebé, que parece una pelotita, y cuando hay un punto en el que lo das vuelta, y es, le podés tocar la pancita como a un gatito. Y no podés creer que sea peludito y suave como un gatito. Pensás que es así todo el animal. Y es por miedo. El puercoespín pone en funcionamiento esas espinas por miedo. Y mucha gente actúa así por miedo. Ahí me vas a decir y estás pensando, no, mira, este es HDP. Y precisamente no es una marca de computadoras. Este es un HDP. Está bien, pero hay que ver dónde empezó eso. Entonces yo no voy a curar al mundo, pero me curo yo. El no estar juzgando todo el tiempo a esa persona, el no estar que sea, estar atento al mínimo movimiento para corroborar, ¿ves? ¿Ves que es un HP? ¿Ves que es una persona detestable? ¿Ves que yo tengo razón? Cuando vos sos una persona con misericordia, no importa lo que esa persona haga, porque ya sabes que está funcionando mal, que funciona al revés. Entonces no estás atento a su bronca, a su angustia, a su mala onda, a su maltrato. Estás enganchado en tu historia. Estás con misericordia. Estás pensando, pobre, él vive con él todo el día. Yo por suerte lo aguanto un rato nada más. ¿Y qué pasa cuando esa persona es o tu mamá, o tu mujer, o tu esposa, o tu esposo, o uno de tus hijos? Hay algo que no está funcionando bien. Y si vos le pedís al ángel de la misericordia que vaya sobre esa persona, vas a ver cómo esa persona empieza a abrirse, empieza a cambiar, empieza a buscar misericordia, empieza a buscar compromiso afectivo, empieza a darte a conectarse con vos desde un lugar amoroso. Entiendan esto, los ángeles hacen puentes entre nosotros y el conflicto. Los ángeles nos ayudan a atravesar el conflicto desde el conocimiento, desde la serenidad, desde la fe. Entonces, en vez de vivir amargados, enojados, envenenados, en vez de pensar que soy anti esto, anti lo otro, anti, tengo que pensar que por algo lo tengo que pasar. Por alguna razón este ser está en mi vida. Y depende el lugar que yo le dé. Miren, hay una cosa que es infalible. Hay gente que pasa por nuestra vida una hora por día, 2 horas por día, 4 horas por día, no sé. Pero resulta que ocupan las 24, porque están en mis sueños, están en mis conversaciones, están en mis... O sea, yo le doy demasiada importancia, la pongo en un lugar que esa persona no debería tener. ¿Qué pasa si yo voy a trabajar, o voy a la facultad, o voy a la casa de mi suegra, o voy a donde me toque ir, o atiendo a esa persona porque es un cliente de mi negocio, o soy médico y me toca atenderlo porque es un paciente enfermo y necesita sanarse como cualquier persona? No sería por ahí con quien yo elija estar. ¿Y qué pasa si yo con esa persona termino de hablar con ella, o termino de atenderlo, o termino de curarlo, por decirlo de alguna manera, o termino de venderle la prenda que necesita, y una vez que se va, se fue? Ya no está en mi cabeza, ya no está en mi mente, ya no traigo a la conversación con la otra vendedora, o con el otro médico, con el de la ambulancia, o con el de el taxi, o con quien sea, la historia de esa persona. ¿Sabés qué es eso? Misericordia por vos mismo, por el otro, que lo dejás que siga su camino y no forma parte de tus 24 horas. No estás soñando con esa persona que te agobia, que te angustia, y la cabeza y dale, y dale, y dale. Hay un trabajo muy lindo con el poder de la hora, que es el de respirar y cambiar el orden del pensamiento. Si yo estoy hablando mal de... Vamos a ponerle un nombre. A ver, si estoy hablando de Doña Juana, que Doña Juana es... imposible, insoportable, me tiene loca, pero yo Doña Juana la cruzo en el pasillo una vez por día o dos veces por día, a veces tengo la suerte que no la cruzo, o tengo a veces que hablar con ella en una reunión de consorcio, por ejemplo. Yo no me puedo pasar todo el día siguiente hablando de ella. Vamos a un caso más difícil, es mi suegra. Si mi suegra llama una vez por día, o yo tengo que ir a verla porque está enferma, y después estoy todo el día angustiada por lo que me dijo, por lo que pensó, pero mirá, está enferma y yo la tengo que cuidar, y ella con lo que me hizo, estás todo el día con ella. En cambio, si vos salís de cuidarla, o salís de estar en su casa, o salís de poner tu misericordia por sobre tus pensamientos, vas a ver cómo vas a poder seguir adelante. Yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que se siente identificada. Ponele el caso que te parezca. ¿Sabés qué te hace mal? Quizá el rato que estás con ella te hace mal, pero lo multiplicás como un dado multiplicador por 1000 cuando es parte de tu vida todo el día. Cuando la mañana siguiente antes de ir estás rezongando porque tenés que ir y bancártela, que seguro que tenés razón, ¿eh? Estoy segura que las cosas no son como deberían ser. Pero ¿y qué pasa con ese aprendizaje? Yo hace poco recordé un cuento en un taller que viene bien que lo cuente hoy, ¿no? Poniendo el ejemplo de la suegra y tomando el ejemplo de la suegra, pero es un cuento para la vida. Cuentan que en China y en Japón, en el Oriente, se estila, en India también, se estila esto de elegir el matrimonio para nuestros hijos, para sus hijos. Entonces cada madre y cada padre elige la familia donde esa hija va a ir a vivir. Se casa muy enamorada de su marido, pero le toca vivir con la suegra. Y la suegra es de esos personajes deleznables, criticona, complicada, celosa, metida, es esas personas que le hacen la vida negra, a tal punto que esta chica se estaba enfermando física, mental y emocionalmente, pero amaba mucho a su marido y por supuesto en el occidente no estaba, en esas épocas, no estaba la opción de ahora de agarro mis cosas y me voy. Entonces va a ver a un sabio amigo de su papá que todo lo sanaba y todo lo resolvía y que tenía hierbas para todo. Entonces se acerca a él y le dice, mire, no aguanto más, esta mujer me arruina la vida, yo quisiera que mi suegra se muera, quisiera que desaparezca. Bueno, le dice el sabio, vamos a hacer una cosa, vamos a darle a tu suegra una pócima diaria para que ella parta de tu vida. Lo único que yo te tengo que pedir es que para que no quedes implicada y para que no tengas la culpa de nada, que cada día que pase la trates con amor, con respeto, priorices sus necesidades, la escuches, entres en una relación fuerte con ella. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Vos hacelo, porque si no, cuando ella se muera, la culpable vas a ser vos. Entonces nadie va a sospechar de una nuera abnegada. Y le da los yuyos. Y así pasan. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y resulta que la relación con la suegra se iba haciendo cada vez más fuerte, porque ella era una nuera ejemplar para no quedar pegada, como se dice hoy en día. Y entonces hubo un día que se dio cuenta que ella tenía una relación excelente con su suegra, que la iba a extrañar, que iba a tener grandes preocupaciones por esta mujer, y que no quería que se muriera. Entonces va otra vez a ver al sabio, desesperada esta vez, y le dice, por favor, quiero volver atrás, no quiero que se muera, quiero ayudarla a vivir, quiero hacer algo por sanarla, porque la verdad que conociéndola se convirtió en mi segunda madre y me ayuda y me quiere. Y el sabio con una gran sonrisa le dice, quédate muy tranquila que está muy lejos de morirse, porque las hierbas que le estuviste dando la fortificaron anímica, física y mentalmente, y le han sacado sus dolores. Y tu trabajo amoroso hizo que ella sea la verdadera persona que es. En conclusión, a veces deseamos la muerte de personas que están muertas en vida, que sufren, que están mal. Y con nuestro trabajo de misericordia, pensando que es a corto plazo, podemos ayudarlos a mejorar su vida y mejoramos la nuestra, porque nos convertimos en mejores personas. Esto es una exageración, seguramente, o sí, ¿no? ¿Alguna vez tuviste ganas de matarlo o de revolearle mínimamente con algo por la cabeza? Bueno, hoy es el día para que empieces a pensar en que acercándote y dándole no te quita. Esto es una cosa que vengo trabajando mucho en los últimos talleres. Trabajar con la luz, con la oración y con la energía necesaria para dar sin que me quiten. Sacar esto del vampirismo energético. No me van a venir a quitar porque yo ya estoy dando. No me van a hacer pasar el momento de me sacaron otra vez. Si yo ya di, estoy lista para dar. Tengo una fuente inagotable de esperanza, de fortaleza, de fe y de luminosidad en mi corazón. ¿Por qué? Porque están los ángeles. Y cuando no tengo, o cuando siento que no puedo, pido ayuda. Cada día pido ayuda. Pido ayuda a los ángeles, pido ayuda a la luz, pido ayuda a lo que está a mi alrededor. Bueno, tengo acá unos cuantos mensajes para darles, así que vamos a los mensajes. Antes les cuento que este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en el barrio de Belgrano en un taller que vamos a realizar juntos, donde vamos a hablar de la fuente inagotable de fe que nos dan los ángeles. Esta conexión con los ángeles que nos llena de paz, de serenidad y de armonía. Y que si me enojo puedo volver a empezar enseguida, en el mismo momento. Vamos a hablar un poquito de esto de la misericordia, porque viendo el taller, el ángel de hoy, sé que va a venir perfecto. Vamos a conectarnos con la fuente inagotable de fe que traen los ángeles a nuestra vida. Bueno, Mónica de Hurlingham, el ángel de la fe para vos. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga.

refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente firme y yo te sostengo. Para Hernán, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y para Juan Martín, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para Hernán, el ángel del amor. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Bueno, ya nos vamos. Volvemos el jueves. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, que hayan estado en conexión con la familia, con las cosas lindas de la vida. Y hoy salió el ángel de la misericordia. Y te recuerdo, tener misericordia es tener amor, es tener voluntad de aprendizaje, es tener una paz y una serenidad interior. Cuando yo me siento que estoy en misericordia, estoy capaz de entender y estoy abierto a todos mis buenos sentimientos, y sé que mis buenos sentimientos y que mi fe iluminará mi camino. Por eso este sábado vamos a hablar de eso, de la fuente de energía, de luz y de amor que traen los ángeles a mi vida, cómo yo cambia mi visión de las cosas cuando sé que están allí, cómo tengo esa fuente de cerrar mis ojos y conectarme con ellos y salgo del cansancio y el agotamiento más fuerte, porque ellos proveen a mi vida de luz divina. Bueno, nos encontramos el próximo jueves. Les mando un beso enorme. Estaremos aquí 4789-9014 si te querés comunicar con nosotros. Si me querés mandar un email, crisdelsolar@gmail.com o la página www.cristinadelsolar.com.ar. Y ahora en un ratito, si Dios nos ayuda, va a estar el programa grabado. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el jueves, aquí, en AM830. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.